Buenas, soy Baring Weyon, de Curiosa Biología. Ya sé que llego tarde, siento mucho el retraso. He tenido... Bueno, estoy preparando las... Uy, se me dobla el audio. Espérate, ahí está. Como digo, estoy preparando las cosas para mis vacaciones. Me voy el sábado. Entonces voy a, antes de empezar con el directo, voy a hacer un resumen de lo que va a suceder estos próximos días, ¿de acuerdo? El jueves tengo un Cazando Charlatanes, la cuarta edición de Cazando Charlatanes, a las 6:30 de la tarde, si todo va bien. Será sobre antivacunas. Y antes del sábado, probablemente el miércoles, tal vez mañana, todavía estoy pendiente, quiero subir un vídeo, bueno, hacer un directo, proponiendo las bases para el concurso de mi especial 2.000 suscriptores, que estamos a las puertas de los 2.000 suscriptores. Y eso, y la idea que tengo es hacer, bueno, voy a hacer un, para que ya vayáis pensando, ¿vale? Un concurso de mini relatos. Ya dejaré por escrito un poco las normas, ¿no? Y haré la convocatoria mañana o pasado. Pero voy a hacer un concurso de mini relatos de ciencia ficción en los cuales la biología tenga un punto clave, ¿vale? Y voy a... Bueno, el concurso lo voy a... ya veré. La idea es que... Es que sea más o menos anónimo. Lo único que, claro, lo haremos por correo electrónico, entonces yo sabré el correo electrónico de la persona que me lo manda. Pero solo eso, quiero que todos pongáis un seudónimo, ¿vale? Quiero que lo firméis con un seudónimo. De modo que yo los leeré sin saber quién los ha escrito, para ser lo más justo posible, y yo elegiré tres clasificados, ¿vale? Primer premio, segundo premio y tercer premio. Bueno, ya lo iré dejando, porque al primer premio le voy a regalar una... Bueno, al tercero lo leeré en un directo, el relato, el tercer premio. El segundo premio es leer el directo en un relato y además le dibujaré un dinosaurio, le haré un dinosaurio a su elección, de estos dibujos que hago yo. No sé si los tengo por aquí. De este estilo, ¿vale? De este estilo. Son dibujos a lápiz y tinta, ¿vale? Están entintados con pluma, ¿vale? Bueno, veis más o menos cuál es el estilo de los dibujos, ¿de acuerdo? Vale, este sería más o menos el estilo de dibujo, pues le haría un dibujo de un dinosaurio a su elección. Eso al segundo, además de leer su relato en un directo. Y al primer premio, además de leer su relato en un directo y hacerle un dibujo, le voy a regalar una camiseta, ¿de acuerdo? La correspondiente al dibujo que sea, ¿vale? ¿Y cómo sabré quiénes sois? Pues porque yo elegiré los ganadores, los diré en un directo en un momento dado, el título de los relatos y los seudónimos, y lo mandaré al correo electrónico de la persona que me haya enviado su relato, de modo que yo solo leeré el nombre del correo electrónico. Entonces, obviamente no me sé cuáles son vuestros correos electrónicos. De todos modos, como digo, lo haré Mañana o pasado haré la convocatoria del concurso y ya con las fechas y todo y todas las normas para que por el límite de palabras, porque también va a haber límite de extensión, etcétera, ¿de acuerdo? Y las fechas que tenéis para entregar los relatos, ¿de acuerdo? Dicho esto, es una discusión bastante habitual. Voy a recoger esa caja que está aquí. Es una discusión muy habitual con los creacionistas. Que te digan, eso no es evolución, eso es una adaptación. Y yo siempre respondo lo mismo, que si es una adaptación es necesariamente evolutiva. Entonces ellos me dicen, no, porque si tú haces mucho ejercicio y te pones muy musculado, tus hijos no van a nacer con músculos en plan croissant, ¿no? Y yo les digo, es que eso no es una adaptación, es una aclimatación. Queda siempre muy confuso todo. Entonces, con este vídeo quiero, de una vez por todas, dar la diferencia entre una adaptación biológica, una adaptación evolutiva y una aclimatación biológica. ¿De acuerdo? Para ello voy a usar ejemplos. Y creo que es una buena idea empezar por definir lo que es una aclimatación en biología, ¿vale? Una aclimatación, bueno, diferencias entre aclimatación y adaptación. La adaptación sucede en poblaciones y la aclimatación sucede en individuos, ¿vale? La adaptación sucede de forma acumulativa, generación tras generación, mientras que la aclimatación sucede durante el periodo de vida de un individuo, ¿vale? Ambas son modificaciones que te hacen más apto para estar en un medio. Sin embargo, una de las modificaciones viene inducida por el propio medio, que es la aclimatación. Es decir, es el medio el que induce que tú tengas esas modificaciones corporales. Mientras que en una adaptación no es el medio el que induce. Las modificaciones surgen y es el medio el que selecciona a los individuos que son más o menos aptos, ¿vale? A los que están más o menos adaptados. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hay una población de, no sé, mariposas, ¿vale? Vamos a ir al ejemplo clásico, ¿no? Mariposas que son de color blanco, que viven en, o sea, se posan, cuando se posan sobre los troncos del abedul, que también son blancos, ¿vale? Estas mariposas que tengo por aquí. Estas. Estoy sacando tres imágenes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Guardar. Guardar. Bien. Esta mariposa que os voy a enseñar se llama Biston betularia. La podéis buscar por ahí, por internet. Biston betularia. Y viene siendo tal que así. Como podéis observar, es una mariposa bastante difícil de ver cuando se posa sobre un abedul. Vale, porque la corteza del abedul es eminentemente blanca, con esas manchas pardo, verdoso, negruzcas. Y la mariposa tiene unos colores que imitan a los colores de la corteza del abedul. De modo que es muy difícil de ver sobre un abedul. Y cuando esa mariposa intenta, o sea, cuando un depredador intenta devorar a esa mariposa, no la ve. ¿Vale? Si una mariposa naciese con una mutación que la hace ser negra, sería muy fácilmente visible por parte de los depredadores y se la comerían. De modo que una mariposa negra en este ambiente de abedules blancos no estaría beneficiada. Sin embargo, ¿qué sucede cuando en el medio hay una contaminación, como podéis ver en esta fotografía. ¡Uf! ¡Qué pixelada! Voy a buscaros otra. En esta fotografía. Aquí estáis viendo dos mariposas, ¿vale? La Bistón betularia clásica, de color blanco, con las manchitas negras y tal, y un mutante de color negro, ¿vale? Completamente negro, excepto un par de manchitas blancas que tiene en la base de las alas. Esta mariposa, ahora la negra se ve beneficiada por la blanca, o sea, sobre la blanca, ¿vale? La negra ahora es más apta que la blanca. ¿Por qué? Porque a la negra es ahora a la que es difícil de ver y a la blanca se la ve muy bien en el fondo negro del abedul cubierto de hollín o de un abedul quemado, etc. De modo que ahora la más apta es la negra. Si esta tendencia de oscurecer los tallos de los abedules, que es lo que sucedió, por ejemplo, con la revolución industrial, cuando empezó a llenarse el ambiente de hollín, y este hollín se depositaba sobre los troncos de los árboles. Si esta tendencia aumenta y se mantiene durante largos periodos de tiempo, nos encontramos con que todas las mariposas blancas van a ser depredadas por esos depredadores más fácilmente que las mariposas negras. Ahí hay un filtro de selección natural. Y esa selección natural va a favorecer a las mariposas negras sobre las blancas. De modo que la población de mariposas terminará siendo negra, ¿vale? La mutación de mariposa negra se extenderá sobre la población por ser la más apta. Eso es una adaptación, ¿vale? Cuando una mariposa blanca se posa sobre un tronco negro, no hay ningún dispositivo en su organismo que la haga cambiar de color. Nació blanca y morirá blanca. ¿De acuerdo? Durante la vida de la mariposa nada le hace cambiar de color. De modo que no es una aclimatación, ¿vale? No es que la mariposa cambie voluntaria o involuntariamente por algún efecto biológico de color para aclimatarse al color oscuro de la corteza. No. Es que las mariposas que nacen negras son más aptas y las que nacen blancas son menos aptas. ¿De acuerdo? De modo que el paso evolutivo, porque esto es evolutivo. Aunque no se forme una nueva especie, esto es un cambio evolutivo, porque la evolución es el cambio en la frecuencia alélica de una población. Entonces, aunque el cambio evolutivo, o sea, el cambio evolutivo está pasando de mariposa blanca a mariposa negra, esto es una adaptación, ¿vale? Una adaptación biológica, una adaptación evolutiva. Es decir, la adaptación es una consecuencia del proceso evolutivo. En el momento en que alguien asume que las adaptaciones existen, está aceptando que la evolución es real, ¿de acuerdo? Esto es una adaptación. De forma general, por tanto, diríamos que una adaptación es aquel cambio evolutivo que favorece la supervivencia de un organismo en un ambiente concreto, ¿vale? Lo mismo si ahora limpiamos todos los troncos de los árboles y la blanca es más apta que la negra. La adaptación negra deja de ser útil y vuelve la población a ser blanca. De modo que la población blanca vuelve a estar adaptada, vuelve a adaptarse, ¿vale? Se revierte la adaptación. Lo mismo cuando un animal que nace con el pelo más largo o que tiene genéticamente una predisposición a ser de pelo blanco y está en la nieve, o a ser de pelo negro y estar en el fondo de un bosque. Lo mismo, por ejemplo, los humanos que somos capaces de digerir la lactosa, eso es una adaptación. Antes no eran nadie capaz de digerir la lactosa, hubo un mutante, ese mutante se vio favorecido, y muy favorecido de hecho, y desde aquel momento, 7.000 años atrás, 8.000 años atrás, a día de hoy, hay un 30% de la población mundial que es tolerante a la lactosa, ¿vale? Y esa es una adaptación al medio. en este caso, una adaptación al, al, al, al, a la tolerancia a la lactosa. Bien, ha habido un superchat. Muchas gracias, Brujo. Dicen que soy un apropiador cultural. No sé por qué soy un apropiador cultural, pero bueno, me dice Brujo que soy un apropiador cultural. Muchas gracias, Brujo, por el superchat. Bien, vale, eso es una adaptación. ¿Y qué cojones es una aclimatación entonces? Bien, pues en efecto, una aclimatación es ese proceso que sucede cuando tú te mazas mucho al gimnasio y te crece el músculo, ¿vale? Tu músculo se está aclimatando a un exceso de ejercicio que antes no tenía. Eso es una aclimatación. ¿Y aclimataciones encontramos en el medio natural de forma normal? Pues sí. Se me ha ocurrido traer un ejemplo que es muy característico, que es el de las coles, ¿vale? Creo que todos conocéis lo que es una col, ¿no? Esto es una col, un repollo, ¿vale? Brasica, ¿vale? Me sale ahora. Brasica oleracea, eso. Ese es. Esto es una col, ¿vale? Resulta que cuando esta planta crece en zonas de mucha humedad, en zonas en las que el suelo está húmedo durante mucho tiempo, tiene este aspecto completamente distinto. ¿Qué sucede aquí? Lo que aquí sucede es una aclimatación a un medio en el cual el suelo está húmedo durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Cuando la coliflor, el repollo, Brassica oleracea, empieza a desarrollarse, las hojas que están pegadas al suelo se pudren y, por tanto, se mueren. De modo que dejan de aportar una serie de fitohormonas, de hormonas vegetales, al tallo que inhiben el crecimiento del tallo. De modo que cuando esas hojas dejan de aportar esas fitohormonas, el crecimiento del tallo deja de estar inhibido y el tallo crece un poco. Y salen un par de hojas nuevas, ¿vale? Y van saliendo hojas hacia arriba, ¿no? De abajo arriba. Pero las hojas de abajo se siguen pudriendo, de modo que el crecimiento del tallo se sigue favoreciendo. Y siguen creciendo y creciendo y creciendo, ¿vale? Hasta que llega una zona en la cual ya está lo suficientemente lejos del suelo como para que las hojas dejen de pudrirse al poco tiempo de crecer. Y a partir de ahí se empieza a formar ya lo que viene siendo el repollo de la col, ¿no? Entonces, en vez de tener la roseta basal que teníamos antes, voy a ver si puedo abrir las dos imágenes simultáneamente. Estoy intentándolo, ¿vale? Esto ya sabéis que yo me llevo un poco mal con este tema. Vale, así. Ya sé cómo hacerlo. Así. Vale, ahí está. En vez de crecer en la forma redondeada habitual, crece hacia arriba, con un tallo largo, y arriba es donde se desarrollan las hojas, ¿vale? En este caso, las hojas se desarrollan pegadas al suelo. Fijaos que justo debajo está el suelo. Esto es una aclimatación al medio, ¿vale? La planta, para protegerse a sí misma, tiene ese sistema de control del crecimiento del tallo por fitohormonas que, en caso de que las hojas bajas se pudran, crece el tallo hacia arriba para evitar esa putrefacción con las hojas más jóvenes. Esta aclimatación se da en los individuos durante el desarrollo de la planta. Si nosotros cogemos semillas de esta que tenemos arriba, ¿vale? De la del tallo largo, y las sembramos en un ambiente en la que se desarrollan coles de tallo corto, la col que se desarrolla es la col de tallo corto. Y si cogemos semillas de la col de tallo corto y las plantamos en un ambiente de alta humedad donde se desarrollan coles de tallo largo, la col que se desarrolla es de tallo largo. Es decir, no son dos especies distintas, no son dos poblaciones distintas, ni siquiera son dos razas distintas de col, ¿vale? Son genéticamente homogéneas. Simplemente unas crecen más largas que otras a causa del ambiente en el que se desarrollan. Están cada una aclimatada a su ambiente, ¿vale? Pero esto no es una adaptación. No hay una herencia de este carácter, ¿vale? No, el carácter de tallo largo o tallo corto no se hereda a los descendientes. Simplemente es el resultado de la acción del ambiente sobre el organismo, ¿vale? Del mismo modo que cuando tú te hinchas a hacer ejercicio en el gimnasio y tomas anabolizantes y todo eso, te pones como un croissant. ¿De acuerdo? Vamos. Espero que se haya más o menos entendido cuál es la diferencia entre adaptación y aclimatación, ¿vale? Vamos a ver dónde tengo. Aquí tengo el ratón. Voy a echar un vistazo al chat. Me preguntan por aquí. Voy a poner el chat en pantalla, ¿vale? Vamos a ver si puedo hacerlo. Sí. Voy a poner el chat en pantalla. Y me dijeron por aquí que qué opino de las momias de Nazca. Pues no tengo ni idea de las momias de Nazca. Aquí me dicen, muy buenas, te escucha bien, todo en orden, me alegro. Saludos, Carlos Flores, hola. Bueno, voy a saludar por aquí, que no he saludado a nadie. Pues hola a Eduardo, HJ Lieber, Miguel, Eduardo, ya está. Hola, Argof, TV, Carlos, Stormagedón, Akira, Grivenson, no soy científico, Diabit, Akira, Ciencia y Cultura. Bueno, veo que brujo. Bien, me dicen por aquí. Vamos a ver. Creo que es la primera vez que comento, aunque siempre puedo ver tus directos. Pues muchas gracias, Akira, por comentar. Sí, HJ Lieber. Ay. Grivensound, luego lo repetiré, lo del tema del concurso. ¿Qué opinas de esta afirmación que postula que comer fruta después de las comidas es dañino y se debe comer antes? Que es una tontería. No hay diferencias significativas entre comerla antes o después. Vamos a ver qué dicen por aquí. Te he dejado una imagen en Twitter de una mariposa. Si puedes, le echas un vistazo luego. Vamos a ver. Entramos en Twitter. Parece un noctúido. Parece un noctúido. Familia Noctuidae. Podría ser Noctua. Noctua pronuba, quizá. Pero me la juego, Mark. Diría que desde la familia Noctuidae y probablemente el género Noctua. Si conocieras ese caso de la lechuga, es muy curioso. Sí, aclimatación natural podría ser ponerse moreno en verano. Sí, de hecho sí, no soy científico. El ponerse moreno en verano es una aclimatación, en efecto. Hay una mayor insolación, entonces nuestro cuerpo, para defenderse de la radiación extra, genera más melanina y nos ponemos más morenos, ¿vale? Pero nosotros, aunque nos pasemos toda nuestra puñetera vida en el Caribe y nos pongamos muy morenos y acostumbremos nuestro cuerpo a generar mucha melanina, si viajamos a un país nórdico y tenemos un hijo, nuestro hijo no se va a poner necesariamente moreno. Se va a poner moreno por nuestra carga genética, pero no por la insolación. Aunque nosotros nos hayamos puesto muy morenos estando en el Caribe, nuestro hijo no se va a poner tan moreno nunca, a no ser que viaje allí y se insole del mismo modo, claro. Volk dice, ¿sabe de algún animal que sea capaz de adaptarse a un cambio brusco de su entorno de manera que sufra cambios en su morfología en el menor tiempo posible? Volk, de forma general, voy a poner mi careto. De forma general, las adaptaciones surgen a lo largo del tiempo. Pero hay animales que son más flexibles, o sea, hay seres vivos que son más flexibles y seres vivos que son menos flexibles. Hay, digamos que se suelen llamar generalistas y especialistas, ¿vale? Un especialista, un organismo especialista, está muy adaptado a unas condiciones muy específicas. Entonces, en esas condiciones muy específicas tiene muchísimo éxito evolutivo, muchísimo. Pero como les cambias un poco las condiciones, ya se jodió la cosa. Sin embargo, los generalistas están adaptados a muchas condiciones distintas. Entonces, no tienen tanto éxito como un especialista en unas condiciones específicas concretas para las cuales el especialista sí tiene, pero, por otra parte, puede adaptarse a muchos medios sin ningún problema, porque ya tiene unas preadaptaciones muy amplias, ¿comprendes? Se me ocurre el ejemplo de la rata, por ejemplo, ¿vale? La rata y, no sé, y un coral, ¿vale? Los corales son animales muy especialistas en cuanto a la temperatura, por ejemplo. Entonces, si les cambias los regímenes de temperatura un poco hacia arriba o un poco hacia abajo durante varios años, mueren. Mueren, no son capaces de aclimatarse a ello, ¿vale? No se pueden aclimatar a esos cambios y, como tiene, y es muy difícil que sus hijos se adapten a ello porque ellos no pueden aclimatarse y se mueren antes de llegar a reproducirse. Y por tanto, antes de dar la oportunidad a sus descendientes de que sean aptos. Sin embargo, la rata, tú le puedes poner en un ambiente que pase a inviernos a 15 grados bajo cero y en un ambiente en el que pase veranos a 45 grados sobre cero. Y la rata no solo se va a aclimatar muy bien, va a perder pelo o va a ganar densidad de pelo, con excepciones, claro, a menos que sea una rata calva, sino que además, bueno, va a acumular más grasa o a liberar más grasa, depende de las condiciones, pero además, como tienen tasas de reproducción muy rápidas, es muy fácil que en muy poco tiempo, en unos meses o en como mucho uno o dos años, ya haya una población de ratas que se ha adaptado a esas condiciones y que ya no necesitan aclimatarse, porque ya se han adaptado, ¿vale? Es que para llegar a ser apto en un ambiente pueden suceder dos cosas. Que te aclimates al ambiente, pero tu descendencia va a seguir sin ser apta y va a seguir teniendo que aclimatarse. O bien que te hagas apto, que evolucione tu población a una población apta. ¿Vale? Volvemos al chat. ¿Se puede dar un proceso de especiación por adaptación? Lo más normal es que se den procesos de especiación por adaptación. De hecho, la mayor parte de los procesos de especiación suceden por adaptación, ¿vale? Hay otras, pero la mayor parte surgen por adaptación evolutiva. Uno masiva dice, como las mujeres jirafa nacen con el cuello normal. En efecto, eso es una aclimatación a una condición específica que es colocarse un montón de anillos en el cuello y dislocarse las vértebras. Aquí me saluda un dictador alemán. No sé por qué. Las especies aclimatadas cuentan como parte de la misma especie sin importar sus diferencias. Exacto, Eduardo. Cuentan con la misma especie, subespecie y variedad. O sea, no hay diferencias significativas en la genética. Buenas. Pantera 13G dice, ¿conoces a Fernando Vallejo? Si puedes mirar este vídeo, Fernando Vallejo y el tautólogo Darwin. Para luego dar una opinión, como dato aparte de ser novelista, estudió biología. Pues no, no lo conozco. Voy a echar un vistazo rápido. A ver qué hay aquí. De todos modos, me parece que ya sé por dónde va a ir. 15 minutos. No hay descripción. Vamos a... bueno, decidme por aquí en el chat si queréis que eche un vistazo rápido a ese video. Ahora, Eduardo Suárez me dice, el ser humano sigue evolucionando. En efecto, sigue evolucionando y seguirá haciéndolo. No hay ningún motivo para pensar que dejemos de hacerlo. Nahuel Matías me dice, mira, justo el otro día traté de explicar la evolución a acceso público. Anda, que me dijo que la aclimatación me la había inventado en el momento. Pues le pasas este video a acceso público cuando lo vuelvas a ver. Acceso público, un saludo. Volk Madrid me dice, vaya con la rata, increíble, respuesta genial. Brujo me dice, o sea, ¿es normal que unas poblaciones maten a otras y se queden con su cultura? ¿A qué te refieres? En el reino animal es bastante normal que unas poblaciones que entran en el territorio de otras poblaciones se apropien de su cultura. Es muy común en el reino animal. De su cultura y de muchas otras cosas. O sea, los machos de león cuando conquistan un nuevo territorio y desplazan a otro macho que se queda solitario, lo primero que hacen es matar a las crías. Matan a las crías y se las comen para inducir el celo a las leonas y promover sus genes y no los genes del león débil que ha sido expulsado. Es una forma de selección sexual, al fin y al cabo. Por competencia interespecífica en este caso, no sexual. Me dice Ciencia y Cultura, ¿la crema natural que sudan los hipopótamos es una adaptación? En principio, sí, sería una adaptación, sí. Está, probablemente esté codificada en su ADN, así que en principio sí. No lo puedo asegurar, pero en principio sí. Bruja me dice, por favor, mira el vídeo de Vallejo. Vale. Me dicen que mide el vídeo, vale, pero algo que me dejó pensando, entonces cualquier modificación no genética que tenga el cuerpo es aclimatación. Sí, básicamente, siempre y cuando esa modificación haga al individuo más apto en el ambiente, ¿vale? O sea, una amputación que te hace más inapto, ¿vale? Más inadaptado al ambiente, eso no sería una aclimatación porque te hace, te perjudica, no te beneficia. Pero cualquier modificación no genética que beneficie al organismo es una adaptación, una aclimatación, sí. Eduardo me dice, ¿y se necesita que la genética de una especie para ser considerada como una nueva especie? Sí, se necesita un aislamiento genético muy importante para considerar una nueva especie. Vamos a echar un vistazo al vídeo, ¿vale? Vamos a echar un vistazo al vídeo. Vosotros vais a escuchar el audio, supongo, porque no voy a poner el vídeo en... ¿Vale? Voy a quitar la música que tengo puesta. Passing Time, de Kevin MacLeod. Vamos a ver qué nos dice Fernando Vallejo y el tautólogo Darwin. Comienza con un disparo. Este mundo está lleno de impostores, de la religión, de la política, de la ciencia, de la religión, todo. Voy a darle un poco de chicha, ¿vale? Velocidad a 1,5. Está lleno de impostores en la religión, en la política y en la ciencia. De momento estoy de acuerdo con él. De la política, todos. De la ciencia, muchos. Pero de la ciencia, el tiempo lo está borrando. De la religión, todos, estoy de acuerdo. De la política, todos... No estoy del todo de acuerdo porque no puedo decir, o sea, la religión lleva implícito el... ¿qué ha dicho? Voy a volver a repetir. Este mundo está lleno de impostores. Impostores, vale. En la religión no hay, no todos son impostores, ¿vale? Me retracto de mis palabras. La palabra que he usado es impostores. No todos los religiosos son impostores. Algunos religiosos creen en lo que hacen, ¿vale? La política tampoco creo que todos sean impostores, dudo mucho que todos sean impostores, no tengo datos para afirmar que todos sean impostores, y de la ciencia dice que casi todos y yo digo que no, ni de coña. De hecho, conozco muchísimos científicos y conozco muy pocos científicos que sean impostores, muy pocos. Pero bueno, vamos a seguir. De la religión todos, de la política todos, de la ciencia muchos, a los de la ciencia el tiempo los va borrando. Aunque alguno queda más de la cuenta, como la iglesia de Darwin, el de la perugia de la selección natural. ¿La iglesia de Darwin? Con que pretendió explicar el origen de las especies, sin saber... No, pretendió no, lo explicó. Era que era una especie. El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, se titula, con título doble, su más famoso libro, publicado en 1859. Sí. ¿Qué entiende Darwin por especie? En vano buscaremos una definición de este término científico esencial en una obra de su género atiborrada de observaciones de botánica y zoología. No lo dice. Para más o menos... No lo dice porque para los naturalistas y científicos de la época, especie ya estaba definido como aquel grupo de animales que se pueden reproducir entre sí dando descendencia fértil. Por extensión, aquellos animales que intentando reproducirlos entre sí no dan una descendencia fértil no son especies. Esa definición está vigente desde tiempos de Linneo, de hecho, que es ciento y pico años antes que Darwin, y por eso no lo define, porque ya la había definido Linneo. A día de hoy utilizamos otras especies mucho más específicas porque conocemos bacterias y otros organismos que no se reproducen entre sí, sino que simplemente se reproducen por sí solos, ¿no? Por mitosis. Entonces ya hay que buscar definiciones más complejas, como temas de compatibilidad genética o tal. Pero en tiempos de Darwin ya existía esa definición. No sé por qué no habría necesidad de definirlo, porque ya estaba definida. Todos que hablan siempre de qué están tratando y que entienden por Dios. La causa de las causas, el primer motor inmóvil, el ser necesario, el ser de la infinita bondad. Como la astrología, la fenología, el psicoanálisis o la alquimia, la teología es una pseudociencia, pues el darwinismo es otra. Sí, sí, sí, hasta ahí estamos de acuerdo, pero el darwinismo no es una pseudociencia, ni tampoco es una ciencia. El darwinismo en sí es, como se llamaba, la teoría de Darwin, ¿vale? Es el nombre que recibió la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, la teoría de la evolución mediada por la selección natural. A día de hoy está más que anticuado. O sea, el darwinismo no tenía en cuenta la genética, no tenía en cuenta la ley de Hardy-Weinberg, no existía en la época del darwinismo. El darwinismo no tenía en cuenta el equilibrio puntuado, no tenía en cuenta la endosimbiosis, no tenía en cuenta la epigenética, no tenía en cuenta la transferencia horizontal de genes. Todas esas cosas están ahora embebidas en la teoría sintética evolutiva, que es la teoría moderna, que es la más amplia, que es la mejor, que es la mejor teoría que tenemos para explicar el proceso evolutivo como tal, que es el suceso, lo que sucede. Estafa. Y pensar que durante siglo y medio se ha usado el término darwinismo como sinónimo de evolución, nada más abusivo. La selección natural es la vuelta del bobo, una tautología, una explicación que no explica nada. No, la selección natural es lo que sucede a causa de la presión que el ambiente genera sobre los individuos y por la propia competencia de los individuos. La evolución biológica, en cambio, es un hecho evidente. Sí. Tan evidente como el que la vaca tiene dos ojos, igual que el que la ordeña. Estamos de acuerdo. La vaca tiene más tetas que la mujer del ordeñador. Sí. Pero en biología, unas tetas de más o de menos ni quitan ni ponen. Todas dan leche. ¿O será que unas tetas de más le dan a la vaca una ventaja selectiva, para decirlo a lo Darwin? Si así fuera, hoy la Argentina tendría de presidenta una vaca y no. Tiene una hembra de Homo sapiens, una víbora carnívora con 5 dedos en cada pata en vez de cascos arqueodáctilos y que en vez de mugir, gruñe. El libro de Darwin lleva título doble: El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Analicemos a ver si por la puta desenredamos el ovillo. Al unir con la conjunción disyuntiva... No hace falta que te pongas a analizar el título. El título es muy del siglo XIX, ¿vale? Es un título acorde a su tiempo. A día de hoy, o sea, si Darwin existiera hoy, no le hubiese puesto ese título de modo alguno, ¿vale? O sea, es un título acorde a su tiempo. De hecho, hemos descubierto muchísimo desde tiempos de Darwin y no tiene ningún sentido ahora mismo hablar de eso, porque no solo la selección natural actúa la selección natural, actúa la selección sexual, actúa la selección artificial, y no es solo lo único, también está el otro motor. Hay dos motores en la evolución: el motor selectivo, como la selección natural, y el motor variativo, como mutaciones, transferencia horizontal de genes, epigenética, etcétera. Dos títulos, Darwin nos está diciendo que equivalen. El primero habla del origen de las especies y el segundo de la preservación de las razas favorecidas. ¿Y qué quedamos? ¿Va a tratar de las especies o de las razas? ¿Va a tratar del origen o de la...? Trata de las dos cosas. Trata de las especies y trata de las razas, entendidas como razas tal y como se entendía en el siglo XIX, lo que era una raza, que no tiene nada que ver con lo que se entiende hoy. Pasión. Leyendo su libro, nos damos cuenta de que por raza también entiende las variedades de las plantas más que las razas de los animales. Claro, es que esa es la definición del siglo XIX de raza. Las variedades de las plantas, que se dejó de utilizar en 1906, creo. Bueno, trátese de razas o de variedades, de plantas o de animales, no se pueden equiparar los términos variedad o raza a especie. Una especie puede... No, no se pueden equiparar. La variedad es una división de... quiero ver la tautología. Y así la humana tiene una raza blanca, otra negra, otra cobriza, otra amarilla. Ala, no puede tener muchas especies. Venga. El todo puede tener varias partes, pero la parte no puede tener varios todos. En el primer título Darwin nos dice que las especies se originan por la selección natural. Sí. Pero en el segundo no nos dice cómo se preservan las razas favorecidas. Nos dice... Nos lo dice más tarde. De hecho... De eso va el libro. En la lucha por la vida. Pero es que acaso las especies no se originan también en la lucha por la vida. Ese sí. Señor no tenía el sentido del papá de los arquitectos franceses que le construyeron a Luis XIV el Palacio de Versalles. ¿Y qué es eso de favorecidas? ¿Favorecido? Favorecidas por el ambiente. La señora presidenta de Argentina, la vaca, me dio un contrato bien jugoso. No se puede equiparar cómo se origina una especie a cómo se preserva una raza. La raza blanca, por ejemplo, la podemos preservar matando negros, o viceversa, la negra matando blancos. Pero de la matanza no resultará ninguna especie nueva. ¿Qué dice este tío? Que no estamos hablando de razas humanas, que ni siquiera existen, que estamos hablando de razas de plantas. Para empezar, lo has dicho tú, no lo he dicho yo, lo has dicho tú, que es la definición que se utilizaba en aquella. Iremos con esta especie bípeda y gesticuladora y mentirosa que da poca leche y que Linneo metió junto a los chimpancés, los gorilas y los orangutanes en la jaula de los primates. Darwin no tenía los conocimientos de genética, de citología ni de biología molecular imprescindibles para explicar el origen de las especies porque en su tiempo no los tenía la humanidad. No, pero Darwin explicó el motor principal que generaba esa variación. O sea, perdón, que se generaba ese origen de las especies. Sabía que había algo que cambiaba. No sabía qué era. Él pensaba tenía sus ideas al respecto. No las podía demostrar. Las planteó como hipótesis, de hecho. Muy al estilo de Linneo. O sea, de Linneo de Lamarck. Y estableció una hipótesis, una teoría científica que demostraba que esas variaciones se veían seleccionadas por el ambiente, que es lo que llamamos selección natural. Después se descubrió la genética, se descubrió que esas variaciones estaban codificadas en los genes, se descubrió que la genética, que los genes estaban en el ADN, se descubrió cuál era la estructura del ADN y se ha descubierto el genoma, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo sabemos después, pero no necesitamos saber ni que la herencia se produce por la genética, ni que los genes son las monedas de la herencia, ni que siquiera los genes se codifican en ADN para saber que las especies cambian y que la variación de las especies se ve favorecida o perjudicada por la selección natural, que es lo que describió Darwin. ¿No supo, por ejemplo, los experimentos con los guisantes de Mendel que fundaron en 1866 la genética? Y que solo fueron conocidos hacia 1900. Sí. La genética Darwin sabe que cualquier criador de palomas o de caballos, o lo que sabe cualquier hijo de vecino que tiene 10 hijos, que fue los que tuvo este reproductor nato. Es más, ni siquiera sabía que provenía de un óvulo fecundado por un espermatozoide. Pues si bien los espermatozoides se conocían desde Leeuwenhoek y el óvulo de los mamíferos desde von Baer, la fecundación del óvulo por el espermatozoide solo la descubrió Oscar Hedwig en el erizo de Marcus Zoneustes en 1875. ¿Y qué? Vale decir, 16 años después de la aparición del origen de las especies. Que Alejandro, César, Napoleón o Pío IX no hayan sabido que provenían de un óvulo fecundado por un espermatozoide pase. A Jesucristo no lo cuento porque no fue engendrado por un espermatozoide, sino por una sombra, la del Espíritu Santo, que cubrió con ella María, de suerte que el hijo que le nació a esta santa resultó interespecífico, un híbrido de mujer y sombra de paloma para la reproducción inviable. Pero que no haya sabido Darwin, el biólogo, el que se metió a explicar el origen de las especies que provenía de un óvulo fecundado por un espermatozoide, por Dios, es de no creerse. Nadie puede dar lo que no tiene ni enseñar lo que no sabe. Por ignorancia general de la humanidad, en 1859 nadie podía explicar cómo surge una especie de otra. Con trabajo lo podemos explicar ahora. Sí. Por variaciones hereditarias seleccionadas por el ambiente. No sabemos cuáles son esas variaciones. No sabemos cómo se codifican esas variaciones. No sabemos cómo se heredan esas variaciones. No sabemos cuánto se hereda de cada parte, del padre y de la madre. Pero sabemos que existen algo que se hereda y que tiene variaciones que se seleccionan de forma natural por el ambiente. Eso es lo que descubrió Darwin. Selección natural. Es que no hablamos de género. O sea, no lo necesita. ¿Vale? Todo lo demás, o sea, toda la genética, toda la embriología, toda la biología de la reproducción, todo eso son accesorios, ¿vale? Son cosas que mejoran, que amplían el conocimiento de la evolución biológica. Pero Darwin descubre la base. Vale, los animales evolucionan, ¿qué hace que esos animales evolucionen? Una serie de cambios heredables seleccionados por el ambiente. ¡Ya está! Es que no tiene más. Con todos los avances que ha habido en citología, en anatomía comparada, en paleontología, y con la creación de nuevas ciencias posteriores a Darwin como la genética y la biología molecular. Le recomiendo la tautología darwinista y otros ensayos de biología de este servidor. La pueden pedir por Amazon. En el segundo ensayo verán cómo puede surgir una nueva especie a partir de un individuo de una ya existente, por ejemplo, por mutación en los receptores de los gametos o por partición de un cromosoma en dos seguida del incesto. Muy bíblica esta última explicación, muy erótica, les va a encantar. En su libro, en el capítulo La lucha por la existencia, dice Darwin, he llamado a este principio por el que cada pequeña variación, si es útil, se conserva, con el término de selección natural para distinguirla de la del hombre. Ahí tiene lo más aproximado que se puede encontrar en el origen de las especies a una definición de la selección natural. El párrafo donde está comienza diciendo, nos podemos preguntar cómo es que las variedades a las que he llamado especies incipientes se convierten finalmente en verdaderas especies. ¿Especies incipientes? Eso es como decir que una mujer está medio embarazada. ¿O está o no está? O se... No, especies incipientes porque están a medio camino entre especiarse y no. Todavía no son especies, pero es que este señor se cree que las especies son algo fijo, algo estático, que no se mueve en el espacio-tiempo. Pero no es así. Una especie tiene grupos aislados genéticamente que pueden dividirse, que pueden evolucionar en direcciones distintas, ¿vale? Y seguir siendo compatibles entre sí, adquiriendo características genéticas y, por tanto, morfológicas diferentes, ¿vale? Y cuando ya esa cantidad de diferencias genéticas y, por tanto, morfológicas, son tan distintas que pierde la capacidad de reproducirse entre sí, entonces estamos en dos especies distintas. Pero es gradual. Este tío se pasa al gradualismo por el forro de los... ¿Es o no sé? Y eso que el tautólogo era del país del tubí o no tubí. Ya en el capítulo segundo, la variación en la naturaleza, había dicho, por estas observaciones se verá que considero el término de especie como uno dado arbitrariamente por conveniencia a un grupo de individuos que se parecen y que no difieren en esencia del término variedad, que se les da formas menos distintas y más pasajeras. Por Dios, ¿qué está diciendo? ¿Fumó opio como de Quince o qué? El término especie no se da arbitrariamente por conveniencia. Responde a una realidad. El aislamiento reproductivo de los individuos de una especie respecto a los de otra por barreras biológicas imposibles de salvar. La selección natural es una simpleza que no explica nada. Si ahora se enfría la Tierra por una nueva glaciación... La selección natural es una simpleza que no explica nada. Nada. Solo... ¿De dónde puñetas venimos? Es lo único que explica la selección natural. No puedo con este tío. O sea, no puedo con este tío. Es como Máximo Sandín. Es imbécil. Mierda. He tirado el chat. A tomar por culo. A ver, vuelvo a abrir el chat. Vamos a ver. ¿Qué estabais diciendo? Vuelvo al chat. A ver. Bueno, he perdido gran parte del chat. Vale. Sigo por aquí. No soy científico, me pregunta para cuándo un vídeo de epigenética. La epigenética es un tema muy interesante del que sé muy poco. Entonces, o me lo preparo muy bien, o me busco un experto de epigenética que colabore conmigo. Pero sí, quiero hacer un vídeo de epigenética. Lo tengo apuntado en la lista. Me pregunta Brujo que qué opino de la muerte del doctor Hammer. Que no va a engañar a nadie más. ¿El darwinismo social es válido científicamente? No, el darwinismo social no tiene ningún sentido, Eduardo Suárez. Nahuel me dice, el vídeo es viejo. Cristina ya no es presidenta de Argentina. pero creo que es una tontería mezclar biología y ciencias sociales del modo que lo hace el vídeo. Lo es. Thor Giner me dice, Darwin respaldó sus observaciones con las de los más destacados naturalistas de la época. Sí, de hecho, la teoría de la selección natural no es exclusiva de Darwin. Alfred Russel Wallace tuvo mucho también que ver, ¿vale? O sea, es de ambos. Me pregunta Bruja, creo que Vallejo apoya la teoría de Lamarck. ¿Tiene sentido el lamarquismo hoy en día o está ya quedó obsoleto? El lamarquismo como herencia de caracteres adquiridos solo sucede de forma muy puntual y no de la forma en la que lo imaginaba Lamarck, en modo alguno. Por ejemplo, la endosimbiosis. Vale, la endosimbiosis básicamente es que un organismo unicelular fagocita unas bacterias que no digiere porque resulta que las bacterias generan un proceso bioquímico que el organismo eucariota no puede desarrollar, como por ejemplo respirar o fotosintetizar, y se genera una simbiosis entre la bacteria que queda viviendo dentro de la célula y la célula, ¿vale? La célula eucariota. La bacteria se divide dentro de la célula de forma normal y cuando la célula se divide en dos, algunas bacterias se van a una célula hija, y otras bacterias se van a la otra célula hija. De modo que las dos células hijas heredan la bacteria que había fagocitado originalmente la madre. Y de ese modo se heredan las bacterias, que son un carácter adquirido, ¿vale? Esa endosimbiosis es una característica adquirida que se está heredando, ¿vale? Ahí hay una herencia de caracteres adquiridos. Pero el ejemplo que ponía Lamarck de cuanto más largo crece, cuando más estira Lamarck lo que decía era que las aclimataciones se heredaban. Y eso no es cierto. O sea, cuanto más alta crece, estira el cuello la jirafa, más le crece el cuello a la jirafa y por tanto sus hijos van a tener el cuello más largo. Eso no es cierto. Si yo corto a una de mis ratas la cola y la reproduzco con un macho y tengo un montón de ratas, esas ratas van a tener la cola igual de larga. Y si le corto la cola a esas ratas y las reproduzco, y a sus hijos, y a sus nietos, y a sus bisnietos, y sucesivamente, sin hacer una selección, simplemente cortando de forma arbitraria las colas a las ratas, las ratas no van a nacer con la cola más corta. Si yo me afeito todos los días y nunca me dejo barba, cuando tenga un hijo, este hijo, cuando llegue a la madurez, va a tener que afeitarse igual, no va a ser lampiño. El lamarquismo a día de hoy, entendido tal y como lo entendía Lamarck, está obsoleto. Vamos a ver qué me dicen por aquí. Para mí Vallejo es un gran escritor y orador, no sé si está troleando porque tenemos vídeos parecidos sobre la gravedad. Puede ser un troll. Al fin y al cabo está engañando a la gente. Tanto si lo cree realmente como si lo hace por trolear, está engañando. Se descubrió el gen que provoca la idiotez. En este caso, ¿cuánto se remonta a la humana 2017 años? No lo sé, uno masiva. Que yo sepa, no, pero si se ha descubierto, me gustaría ver la publicación científica. Realmente me interesa. Silvina me dice, ayer me dijeron que la prueba de que hay razas humanas es ver cómo los negros ganan las olimpiadas. No, de ningún modo. Porque esos son máximos, ¿vale? Y que haya algunas características que ciertas poblaciones humanas tengan más potenciadas que otras, es como, no sé, los nórdicos son más grandes o, yo qué sé, los japoneses tienen el pene más pequeño. Por poner ejemplos, ¿vale? Esas modificaciones no son lo suficientemente marcadas dentro de la genética de las poblaciones como para discernir razas, ¿vale? No son diferencias suficientemente significativas. Son gradientes, ¿vale? O sea, sí, los negros corren más, ya, pero hay blancos que corren mucho más que otros negros. O sea, cuando tú estableces, voy a sacar la pizarra, que hace mucho que no la saco. ¿Dónde tengo la pizarra? ¿Dónde tengo la pizarra? La pizarra aquí. ¿Era esta? Sí, era esta. No, esta. A ver, vamos a ver si me funciona bien. Ahora. Saco la pizarra. Vale. No sé si estáis familiarizados con las gráficas de... Vamos a usar dos colores. Las gráficas de medias, pero nosotros podemos establecer... A ver si puedo. Un grupo así, ¿vale? Y tenemos otro grupo... Así. De modo que aquí vemos dos grupos de seres vivos, ¿vale? Dos grupos de la misma especie, ¿vale? Digamos que el rosa es la población de europeos y la amarilla es, bueno, sí, europeos, franceses, ¿vale? Y la amarilla es keniatas, ¿vale? Y la característica es correr, ¿vale? Pues cuando miramos la gráfica, vemos que la media y la media de los keniatas, la media de los keniatas es más alta que la media de los franceses. Y el máximo de los keniatas, que está aquí, también es más alto que el máximo de los franceses. ¿Vale? De modo que, ¿quién va a ganar las Olimpiadas? ¿El francés o el keniata? El keniata, este señor. Sin embargo, cuando miramos la media con su desviación, vemos que la desviación viene siendo esta en los franceses y esta en los keniatas, ¿vale? De modo que, si cogemos un punto al azar, o sea, las diferencias significativas en estos grupos no existen, ¿vale? O sea, este grupo lo podemos definir como un grupo que tiene, sumándolo, claro, este aspecto y no pasa nada, ¿vale? Con una media aquí y una desviación tal cual. No pasa nada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los franceses y los keniatas, o sea, la mayor cantidad de organismos vivos de aquí pertenecen a un área común, ¿vale? Y son muy, muy pocos los que están en esta zona o en esta zona. Muy, muy pocos, ¿vale? Los organismos que cumplen con un criterio y no con el otro, es decir, estos organismos de aquí son minoría. Y estos organismos de aquí... Y estos de aquí son minoría. La mayor parte de los organismos están en esta zona en la cual todos son iguales. Entonces, no tiene sentido separar los grupos. Tendría sentido separar dos grupos en base a esta característica si se diesen dos grupos de esta naturaleza. Uno así, ¿vale? Y el otro así. En este caso, la media y la desviación, ¿vale?, de un grupo y la media y la desviación del otro grupo, la media y la desviación del otro grupo, nos indica que existen diferencias significativas entre uno y otro. Aunque haya unos pocos que se solapen, ¿vale?, aquí hay una pequeña cantidad que se solapan, pero son pocos, son muy pocos. La mayoría de los organismos o están aquí o están aquí. La mayoría no se solapan. En esta situación podríamos aislar dos grupos, ¿vale? En esta situación específica sí que podríamos aislar dos grupos distintos, ¿vale? Y esto no sucede con los negros que corren mucho o los nórdicos que son más grandes o los pigmeos que son más pequeños, ¿vale? No sucede. ¿De acuerdo? A lo mejor sucede en un carácter, en dos caracteres. fisiológicos. Pero cuando analicemos la genética, eso no sucede. Entonces no tiene ningún sentido hablar de razas humanas. Me dice Bruja, hablando del darwinismo social, ¿podrías por favor comentar eso que decías el otro día de cómo evolucionamos como especie cuidando a los ancianos? Sí. Cuidar a los ancianos en una especie social como nosotros se vuelve una ventaja evolutiva porque permite, número uno, es mano de obra que nos permite elaborar herramientas mientras los que son aptos para cazar están cazando o los que son aptos para recolectar están recolectando. Son individuos que no pueden correr ni cargar grandes pesos porque ya están un poco cascados, pero pueden seguir usando sus manos para labrar una, para tallar una piedra y fabricar un hacha, ¿vale? Además tienen mucha experiencia, por lo tanto las hachas van a ser muy buenas. Y además pueden cuidar de los niños, mientras el resto está fuera cazando o recolectando, pueden cuidar de los niños, ¿vale? De modo que nos interesa mantener a los ancianos vivos el mayor tiempo posible porque nos beneficia como población, hace que nuestros genes se mantengan de una mejor manera, ¿no? La población que no cuida a sus ancianos va a tener herramientas de peor calidad, menos cantidad de herramientas porque van a invertir más tiempo elaborando herramientas y, por tanto, menos tiempo cazando, por tanto, van a comer peor. El que cuida a los ancianos tiene una ventaja sobre el que no cuida a los ancianos. Aunque el anciano coma y gaste recursos, la inversión de recursos en los ancianos compensa, o sea, se ve compensada por los beneficios que nos da mantener vivos a los ancianos, ¿vale? ¿Por qué casi nunca debates con creacionistas? Porque no hay debate. No hay debate. O sea, están negando una realidad. Un debate tiene sentido cuando ves dos posiciones, ambas en discusión científica, es decir, que no hay un consenso científico claro y se puede discutir lo válido o no válido de las evidencias que tiene una parte y la otra. Ahí puede haber un debate. Un creacionista no da un debate. Un creacionista niega la realidad demostrada en favor de sus creencias, de sus dogmas falsos. No tiene sentido. Y Volk Madrid me dice, como raza humana actual solo hay una, Homo sapiens sapiens. Razas no hay, humanas no hay, ¿vale? No existe algo como razas humanas. Para poder diferenciar un grupo en razas, igual que para diferenciar una especie en subespecies, es necesario que al menos haya dos, que haya dos grupos aislados y diferenciados, ¿vale? Sean subespecies, sean razas, sean lo que sean, ¿vale? Necesitas dos grupos diferenciados. Si no existen dos grupos, si solo hay uno y es homogéneo, ¿vale? O hay diferencias entre individuos, pero no las suficientes como para establecer grupos, ¿vale? Las diferencias son individuales, pero no grupales. O sea, hay una heterogeneidad que se mantiene en continuo, pero no hay barreras en esa continuidad, en esa heterogeneidad continua. No hay interrupciones en la heterogeneidad, que es lo que sucede en la especie humana. Somos muy variables, extremadamente variables, altísimamente variables, ¿vale? De un extremo al otro extremo somos muy distintos, pero formamos un continuo. No hay lugares en los que desaparezca esa continuidad genética, ¿vale? Entonces, cuando no hay dos grupos diferenciados, no se puede decir que hay razas, porque para que haya razas mínimo tiene que haber dos. Me dice Nahuel, o sea, un debate sería sobre el mecanismo de la evolución o sobre la clasificación de X especie, etcétera. Sí, por ejemplo, un debate se podría dar sobre si podría ser de hecho un debate muy interesante sobre si sobre qué especie ha influido más en otra. Si el perro, la evolución artificial que hemos generado nosotros sobre los perros, o la evolución artificial que ha generado los perros sobre los humanos. Porque hay publicaciones muy interesantes que demuestran que los perros domesticaron a la humanidad. No solo la humanidad domesticó al perro, sino que el perro domesticó a la humanidad. Entonces, ¿cuál de esas dos domesticaciones tiene más peso? ¿La de el perro sobre los humanos o la de los humanos sobre los perros? Podría ser un debate muy interesante. Por ejemplo, dentro del espectro de la evolución, podría ser un debate muy, muy interesante. Eduardo, lo busco, ¿vale? Pero no va sobre el tema... Bueno, no sé, a lo mejor sí. Me apunto el tema de las momias de Nazca, ¿vale? Me lo apunto como tema. Las momias de Nazca, ya me lo he apuntado. Bueno, damas y caballeros, Ángel me pregunta, si metes en Finlandia dos congoleños y pasan generaciones, ¿se aclaran y al revés con los finlandeses en el Congo? No. Si pasas, si metes en Finlandia a dos congoleños y esos dos congoleños, a dos no, a dos es insuficiente, ¿vale? Porque no van a conseguir mantenerse estables. Si metes una población entera de congoleños, ¿vale? 30 hombres y 30 mujeres, y solo se reproducen entre sí, sin reproducirse con ningún finlandés, ninguno de ellos, seguirán manteniendo su color de piel, salvo que haya alguna mutación en esa población de congoleños que favorezca el aclaramiento de la piel, que suele suceder, caso en el cual esos congoleños van a ser más aptos y van a y la población de congoleños se aclarará, ¿vale? En caso de que no exista, de que no suceda esa mutación, esos congoleños se mantendrán con el mismo color de piel, porque el color de piel está fijado genéticamente, ¿vale? No hay ningún tipo de... ¿Tienes idea de por qué la religión de la cienciología tiene ese nombre? No, ni idea. No, la verdad es que no me he metido mucho en el tema de la religión de la cienciología. Pero lo que sí que sé es que tiene muchas cosas secretas, ¿vale? Los cienciólogos, hay muchos temas de los que no hablan al público, ¿vale? Que tienes que ser cienciólogo para que te instruyan en ellos. Entonces, ni idea. Y sí, brujo, el color de piel es una adaptación. Sí. Bueno, aquí me despido. Espero que haya quedado claro la diferencia entre adaptación y aclimatación, ¿vale? Muchas gracias al señor de Incógnito, a la Flat Pluto Society. Y muchas gracias también al resto de patrocinadores que me llegan por Patreon, que son Drake, Eldras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls y José. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.